Presenciando Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Nodo urbano, arquitectura, espacio público, ciudad. Conoce las diferentes formas de vivir el entorno urbano en las voces de sus actores. Escucha al arquitecto Joan Beltrán todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica, Nodo Urbano, porque la ciudad la hacemos todos. Cuando era adolescente, estudié en un bachillerato tecnológico. El primer contacto que tuve con el teatro fue una obra que participamos con unos compañeros. Y en ese momento tuve así como una revelación, ¿no? Que quizás el teatro podía ser algo para mí. Lamentablemente para el teatro, o igual para mí y bueno para el teatro, esto ya no se dio porque mi destino se fue para otro lado. Sin embargo, fue algo que me marcó profundamente y hoy en día, como lo acabo de decir antes del micrófono, lo disfruto como espectador y en algún momento me gustaría participar en él. Está con nosotros en este nodo urbano, este nodo que empieza a ser ya un poquito más artístico, nuestro amigo Fernando Axcaná. Fernando es actor y director de escena radicado en Pachuca, Hidalgo. Es magíster en arte con mención en dirección teatral por la Universidad de Chile y licenciado en actuación por la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha sido actor invitado en distintas compañías, entre las que destacan la Compañía Nacional de Teatro, la Compañía Estatal de Teatro de Jalisco, la Compañía de la Universidad de Guadalajara, ENAD y UNAM en diversos proyectos. Fernando ha sido becario del Instituto Mexicano de la Juventud en el 2006 y 2008 por proyectos artísticos y del programa Práctica de Vuelo en la Coordinación Nacional de Teatro en 2010 para el desarrollo de jóvenes directores de escena. Ha participado en diversos encuentros nacionales e internacionales, como son el Encuentro de Teatro para el Fin del Mundo en Tampico, Encuentro de Creadores Independientes en Venezuela, Perimetral Uruguay, Tercer Cordón de Teatro en Argentina, Entépola y Santiago OFF en Chile. Actualmente, Fernando desarrolla proyectos escénicos en Puebla, Hidalgo y Chile. Recientemente recibió el apoyo de la producción de artes escénicas del SECULTA, Consejo Estatal de la Cultura y las Artes del Estado de Hidalgo, en 2014 y la obra Después de Adán Guevara para el segundo semestre del 2014, así como Sazonar, la última escena de Carla Valles para el 2015 en coproducción de Media Ponderosa y La Fulana Teatro de Chile y con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Fernando, pues muchísimas gracias por darnos este pequeño tiempo de nodo y para platicar acerca de tu experiencia. Hola, Joan. Pues yo fascinado de estar aquí, muy agradecido porque es un espacio en el que podremos dialogar con los escuchas sobre una actividad artística también importante, yo creo, aquí en la ciudad de Pachuca. Fíjate que cuando leemos los currículos, las hojas de vida, ¿no? De la gente cuando viene, y siempre es interesante ver qué es lo que ha sucedido atrás de las personas. Y siempre pregunto esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace a una persona inclinarse por la profesión o la actividad que desarrolla? En tu caso, vamos a empezar por lo básico, ¿no? ¿Qué llevó a Fernando a dedicarse por completo al teatro? Bueno, tengo dos anécdotas, una oficial y otra no oficial. Porque, bueno, inicialmente yo... Bueno, en la juventud, cuando estaba en la adolescencia, había muy pocas expectativas de desarrollo personal. O sea, no tenía ganas de hacer muchas cosas en la vida. Pero encontré el teatro, ¿no? Lo encontré por dos razones. Una, bueno, la iniciativa de mi familia siempre ha sido como orientarnos hacia desarrollar las actividades que uno desee, lo que le mueva. Siempre tuve el apoyo de mi familia. Y también la inquietud, ¿no? En ese momento de la adolescencia, ¿no? Que, bueno, supongo que podré compartir con mucha gente actualmente y desde mi generación, tal vez desde antes. Y también, bueno, me atraían mucho las mujeres y en el teatro siempre había muchas mujeres, entonces fue muy agradable llegar ahí. Entonces, pero bueno, sí, ya la actividad teatral, cuando la experimenté, es un ejercicio muy agradable porque, como tú dices, o sea, es una experiencia viva. Ahorita te decía hace ratito que el arte, lo más padre es hacerlo, realizarlo. Ya cuando lo puedes observar y te gusta, padrísimo. Pero cuando uno lo vive, o sea, cuando uno pinta un lienzo, cuando uno genera un espacio como en la arquitectura, o compone, o toca un instrumento, o se sube en un escenario y representa algo, se siente vivo. Entonces, cuando llegué por estos motivos al teatro, me sentí vivo. Entonces fue muy agradable e importante en mi vida, tanto que me la transformó. De no tener ninguna expectativa o interés de desarrollo personal, se convirtió en mi profesión, en mi trabajo, en mi juego, en mi vida y en mi alegría constante, ¿no? Fíjate que esto entonces podría servir hasta como buenos deseos para muchas cosas que están buscando cosas, ¿no? Muchas personas, perdón, que están buscando cosas. Es decir, hay gente que quizás dice que no encuentro qué hacer. Y puede suceder como a ti, ¿no? Que dices, llegó el teatro y parece que ¡bom, bom, bom! ¿Qué fue lo primero? ¿Cómo llegaste al teatro? Ya me dijiste a lo mejor que por algunos motivos. ¿Pero qué fue lo primero que tuviste con el contacto con el teatro? Bueno, tuve una primera clase y ahí, cuando me pasaron a improvisar una escena, fue muy gracioso porque todos observaron que yo realizaba algo y yo lo sentía, pero no sabía cómo lo había hecho. Entonces, para mí se abrió todo un mundo de paradigmas sobre cómo yo había transmitido algo, ¿no? A veces, bueno, en las relaciones personales, constantemente uno está deseando relacionarse y transmitir ideas a través de las palabras, no sé. Y en ese primer ejercicio yo expresé cosas que otros los observaban. Sin embargo, yo no sabía. Entonces ahí dije, claro, esto es un mundo. Y en esa primera improvisación surgieron las preguntas que durante muchos años y todavía hoy no logro responder así a ciencia cierta, pero que me mantiene vivo en la actividad. No sé si me explico. Sí, claro. El teatro entonces fue un, como dije hace rato, ¿no? Parece que fue un descubrimiento o algo que te llevó, ¿no? Muchos de nosotros que vemos como espectadores al teatro, parece ser que tenemos esta visión de que, híjole, esta persona puede convertirse en otra cosa que quiera o que un director desee, con solamente a veces su cuerpo, ¿no? No sé, eso, la voz, ¿no? En el caso de Fernando, tu transición de pasar solamente a alguien que quería, pues, a lo mejor pasarle en ese momento, a ya tener algo mucho más fuerte, ¿en qué momento decidió Fernando decir, sabes qué, quiero ya meterme más? O sea, ¿fue desde el principio o fue paulatino? O sea, bueno, esa experiencia fue brutal. Sin embargo, ya al momento en que lo decidí, bueno, tuve la fortuna de estudiar en un bachillerato de arte, o sea, ahí fue donde empecé. Tuve contacto con muchos compañeros de distintas áreas artísticas, ¿no? Era un poco como Fama de los 80s, así. Pero en Guadalajara se llama CEDAR José Clemente Orozco. Y fue en el bachillerato, o sea, es una etapa vital para todos los jóvenes, o sea, es donde estás como construyendo tu persona. Y y las relaciones que tienes ahí son muy fuertes, o sea, mis amistades, grandes de mis muchos amigos son de esa etapa, ¿no? Porque estábamos como definiéndonos, ¿no? Pero yo decidí, me invitaron a la compañía, bueno, resulta que lo hacía bien, o sea, que actuaba bien, y entonces me invitaron a la compañía de la UDG a participar en mi primer montaje. Entonces, yo todavía estaba en el bachillerato, tenía un sueldo, ¿no? Y hacía algo en lo que aparentemente era bueno. Entonces dije, esto es un camino que voy a tomar como profesión. Eso fue en el 98, ¿no? Entonces desde ahí, bueno, de ahí inmediatamente saliendo de la prepa, me fui a hacer el examen en Bellas Artes, quedé aparte porque es complicado, o sea, entran 45 personas, de 700 personas que hacen audición. Y después, saliendo de la carrera, ya tuve actividad profesional, que es todo un tema. Por ejemplo, lo que me dices de cuándo decides. Uh-huh. Yo creo que, o sea, sí, decidí en ese momento cuando ya estaba en la compañía de la UDG, pero también lo estoy decidiendo todo el tiempo, porque, porque la profesionalización, algunos maestros decían, no, es cuando ganas dinero, hay como una duda, o cuando haces cosas muy profesionales. Pero yo creo que hay una vocación personal de decir, esto lo hago profesionalmente para alguien, que alguien lo observe. Claro. Así. Entonces, constantemente estoy en eso, porque igual en cualquier podría decir que ahorita imagínate no tener ese respeto y esa actitud podría desencadenar y empezar a hacer cosas pues malas que después la gente no va a ir a ver, y en algún momento tendría que claudicar de esta actividad, pero lo dudo porque hay una gran pasión por mí, por el arte escénico. Y te lo decía porque quizás también haya personas que si bien no se dedican al teatro, están cercanas al teatro y que lo ven más como algo que complementa su vida. Quizás haya personas que eso no pueden verlo como complemento, sino en realidad es su vida, ¿no? Es su vida en todos los sentidos, de que es un trabajo, además de que lo viven con pasión, y posiblemente eso también se exprese hacia el público que lo observe, o a todo, cualquier manifestación que tenga alrededor, ¿no? Vamos a ir a esta primera canción, Fernando, que nos has traído, para regresar después con estos temas interesantes, porque quiero saber qué es lo que pasó por la mente de Fernando cuando empezó a hacer ya transitar de esta parte del teatro a cambiar y moverse a la calle, ¿no? A la ciudad, esa cosa es muy interesante. ¿Cuál es la primera canción que nos traes? Bueno, es una agrupación que se llama Stratosphere, que es chicana, que tiene tintes como gitanescos. Y es una canción épica, dura casi 20 minutos, aunque vamos a escuchar un pedacito, pero va pasando por muchas etapas. Como decías que este primer momento iba a ser como de hablar, sí, claro, de mi vida profesional. Yo he pasado muchas etapas desde ese muchacho en el bachillerato hasta hoy. He cambiado muchas veces de ciudad, he estado en muchos lugares. Entonces por eso decidí esta canción, que aparte tiene muchos ritmos, muchos temas, y que cuando, si alguien en algún momento desea escucharla completa, no se va a arrepentir. Tiene todos los estilos. Perfecto, pues vamos a escuchar esta canción. Recuerden, esto es Nodo Radio y regresamos. Nodo Urbano, regresamos. en internet. Nodo Urbano. Continuamos. Platicando con Fernando sobre el teatro, sobre su vida, sobre parte de la formación. Y digamos ahorita también sobre qué es lo que expresaba uno como persona, y en este caso él como una persona muy relacionada a este mundo. A ver, hay algo que cuando te conocí es como que algo muy evidente, y es que hay algo que te liga, ¿no? Creo que alguna vez te leí sobre algo que te liga a Chile, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué Fernando está ligado a Chile? Bueno, allá pasé los últimos 3 años. Bueno, ya llevo un tiempo acá en Pachuca. Decidí venir aquí a Pachuca. Uh-huh. Estuve estudiando mi magíster. Y allá viví una experiencia muy importante. Fue un regreso a la academia. Hice el posgrado allá. Y también conocí una cultura distinta a la mexicana. Y viví allá en Chile. O sea, eso es una realidad. Yo viví la cultura chilena. Y me fue permeando. Me fue permeando tanto en mi discurso estético como persona. Por ejemplo, la sociedad chilena, aunque tiene muchos contactos con la realidad mexicana, no es igual. Pero las personas, los individuos, sí tienen muchas similitudes. Tenemos cuestiones sociales, urbanas, políticas, económicas, muy parecidas. Entonces, para mí fue como un Back to the Future, porque vi el futuro, un futuro probable de México, ¿no? Uh-huh, porque sí. Chile es una economía que se va, un estudio económico, uh-huh. Así se plantean en Chile, y después se replica en Latinoamérica, ¿no? Entonces, a mí me dio preocupación, esa es la verdad, me dio preocupación porque dije, mi país, México, y mi sociedad, tenemos muchas conexiones con esa realidad que uh-huh. viví y a la cual accedí. Por eso, ahorita que regreso, yo intento de tener consciente lo aprendido, ¿no? Lo vivido, ¿no? Y bueno, sumarlo a mi realidad en Pachuca. Fíjate que quizás esas experiencias que has tenido a lo largo de este tiempo te han llevado a participar en iniciativas que no solamente se pueden considerar, o al menos para nosotros que no conocemos demasiado, como el teatro convencional, sino en realidad que has incursionado en estas iniciativas pues tan interesantes que ya están en la calle, que ya salen, ¿no? Recuerdo alguna vez cuando me platicaste brevemente sobre el teatro en bici. ¿No? Esa experiencia que viviste, ¿no? Sí, ¿Qué fue eso? Bueno, es una experiencia que viví antes de ir a Guadalajara. En Guadalajara, unos compañeros realizaron una organización civil que se llama Teatro en Bici, que consiste en recorridos en bicicleta que terminan en una actividad escénica. El director, un día me dijo, yo empecé pensando hacer teatro porque él es teatrero, ¿no? Uh-huh. Pero después dijo, esto es un asunto de movilidad. Claro. Entonces, ahí en ese momento, ¡pum!, me dio un chip. Después en Chile, el espacio público, bueno, como vivieron en dictadura durante un buen tiempo, claro. El espacio público no era para la gente. Nadie podía decir ni hacer nada en el espacio público. Cuando termina la dictadura y viene el espacio de la concertación, viene una salida a las calles, paulatina, ¿no? Todavía con miedo porque Chile es una sociedad dividida. Y entonces empieza a haber mucha actividad artística en las calles, en lo urbano. Y entonces, bueno, para mí es como cuando yo quiero hacer este proyecto de Al Teatro en Bici, ¿no? El cual todavía no empieza, pero ya tendrá que empezar en este año. Es tomar esas dos características, ¿no? Esta actividad de movilidad, ¿no? Claro. Que tiene recuperación de espacios públicos, que tiene el fomento del uso de la bicicleta, sí. ¿No? Que tiene el conocer la ciudad, ¿no? Y que tiene la actividad cultural como no lo fundamental, sino como un plus, porque la gente cuando ve una actividad escénica, un concierto, una exposición y eso, se expande, se explaya, porque ahí nadie los va a juzgar ni nada, simplemente ellos van a disfrutar, ¿no? Es un momento o una composición especial para ellos. Entonces, si aparte de eso le sumas todo el concepto de movilidad previo, es una actividad gloriosa. Y en Chile, yo creo que a eso es a lo que sumo, ¿no? La actividad pública, la gente ya la asume. O sea, en Chile tú vas en verano, y todo el tiempo estás viendo en una exposición, una instalación, obras de teatro, música, en Santiago también, claro, ¿no? Porque Santiago es la ciudad. Y se comparten muchas cosas con ciudades no tan grandes como la Ciudad de México, ¿no? Y aquí en Pachuca yo creo que es un lugar ideal para transformar la visión o proponer una ciudad distinta, ¿no? ¿Cuál sería, digo, obviamente háblanos solamente de lo que nos puedas hablar, porque ahora puede haber sorpresas, ¿no? Pero ¿cuál sería la estructura o cuál sería la idea de este Teatro en Bici, aquí, en esta ciudad, ¿no? Sí, mira, la idea sería juntarnos en un espacio determinado que idealmente debería de ser como una sede, ¿no? Uh-huh. Como una sede donde la gente sabe que cada último jueves de cada mes durante una temporada, porque no es todo el año, sino es un espacio particular, ¿no? Se reúnen a las 7 de la tarde, ¿no? Para empezar un recorrido y conocer distintos trayectos de la ciudad hasta llegar un trayecto de 30 minutos, 40 minutos como máximo, ¿no? Donde la cantidad de gente vaya resguardada, ¿no? Segura. Y lleguen a un espacio público o privado, ¿no? Porque, bueno, privado digo como un foro teatral, porque también es padre llegar a un teatro. Mucha gente no tiene la experiencia de que se apaguen las luces y que aparezca una realidad distinta. Pero también un espacio público, ¿no? Hay muchos parques que están que no se les da tanto uso. Precisamente, ¿no? Eso es lo que decías, ¿no? De la recuperación del espacio público, apoyo, ¿no? Sí, apoyar la recuperación de espacios públicos. Y ahí ven un espectáculo, ¿no? Preferentemente de Hidalgo, de buena calidad, divertido, y van generando un criterio sobre el trabajo de los artistas hidalguenses, que eso es muy importante. O sea, nadie puede tener un criterio. O sea, bueno, cuando una gente dice, yo fui una vez al teatro y no me gustó, yo lo dudo. Primero porque no creo que no todo no le haya gustado, ¿no? Pero aparte, pues solamente vio una cosa. Tiene que ver, así como ahorita en el Mundial, tienes que ver muchos partidos para seleccionar el mejor, ¿no? Claro. Entonces, así las obras de teatro, pues, si las puedes ver varias, después puedes decir, esta no me gustó tanto, pero esta estaba muy buena, ¿no? Entonces, van generando una cultura escénica y después regresar al espacio determinado, o ya cada quien también, si es demasiado retirado de sus casas, pues optar por ir, pero es algo en comunión, en conjunto. Esa es como la idea. Quiero regresarme un poquitito, porque ahorita que dices, me parece también interesante saber de dónde nace esta idea de presentarse y de recuperar el espacio público. Ya nos has platicado de las cosas que hiciste en el Teatro en Bici en Guadalajara, también lo que pasó obviamente con participaciones en Chile. Hace algunas semanas, ¿no? Tuvimos también un evento aquí del Congreso Peatonal y que bueno, fuiste parte fundamental, ¿no? Con esta visión de la ciudad. Ahorita que me platiques de cómo fue tu participación, te voy a comentar una anécdota. Bueno, para las personas que no lo sepan, hace unas semanas en Pachuca, Hidalgo, en México, se juntaron varios colectivos y se llevó a cabo el primer Congreso Nacional de Peatones, ¿no? Que no es nada más buscar banquetas, sino en realidad es incidir en política pública, hablar sobre temas de movilidad, sobre accesibilidad y de muchos otros elementos, ¿no? O sea, es también un abanico muy grande. Y al igual que muchas personas, ¿no? En el caso de Fernando, hubo la oportunidad de participar, ¿no? En el caso de nosotros con estudiantes de arquitectura, hacer una intervención en el espacio. Y cuando estábamos construyendo las cositas, se acercó una persona y nos dice, ¿qué van a hacer? Lo que pasa es que queremos imaginarnos y vivirlo solamente por unas horas, ¿qué pasaría si Guerrero, la calle de Guerrero, que es una de las calles más importantes y más transitadas de Pachuca, irónicamente que tiene unas banquetitas muy pequeñas, se hiciera peatonal? Esa persona me dice, pues yo no me lo imagino, yo creo que será porque llegué en febrero. Me dice, sí, pero llegué en febrero de 1950 y algo, me dijo, ¿no? O sea, eso me lo dijo en un tono sarcástico y diciendo, estás loco lo que estás haciendo, ¿no? Lo entendí así como, bueno, cada quien tiene su opinión, pero lo que vivimos en ese momento fue interesante porque nos permitió conocer que no solamente es una apreciación de una sola o dos personas, sino son muchas apreciaciones. Bueno, esto lo llevo porque tu participación en este tipo de eventos, más me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de qué es lo que ocurrió también con este Congreso Nacional, ya está permeando, ya está en la calle, ¿no? Esta otra parte, no sé si es así, de Fernando, también ya está permeando en muchos, inclusive sirve de inspiración a otros tantos, me incluyo. Sí, bueno, el Congreso Nacional fue una actividad maravillosa donde no solamente la gente interesada en el peatón de Pachuca estuvo aquí reuniéndose a comentar, sino vinieron gente de todo el país, de distintos estados, agrupaciones peatonales, con la idea de generar propuestas, ¿no? Todavía ahorita se está así dando seguimiento, ¿no? Para continuar y generar propuestas, como dices, de participación en la política pública y todo. Duró 3 días, hubo actividades como Rueda Conmigo, que fue subirse a las sillas de ruedas y ver cómo la infraestructura de nuestro estado y de esta ciudad no está pensado para la gente en silla de ruedas, y principalmente el peatón, ¿no? Yo pertenezco a la agrupación Todos Somos Peatón, donde cualquier persona que se baje de su coche, que se baje de su bicicleta o que salga de su casa es peatón, claro, ¿no? Entonces fue eso el Congreso Nacional, las dos actividades en las que yo me orienté mi labor, porque pues obviamente como estoy ligado a lo cultural, ese fue mi aporte, fue al Zoom Nocturno, ¿no? Donde se hizo un recorrido, donde hubo leyendas, y se paseó por el barrio del Arbolito, el cual es padrísimo, conocer su historia, caminar, pero sí es terrible ver que las banquetas, yo hacía como un estudio visual, el 20% son banquetas, el 80% es la calle para el coche. Entonces, 4 personas están pasando al mismo tiempo mientras un coche va pasando con una persona. Entonces es como demasiado abrumador el espacio para el coche. No quiere decir que el coche no sea necesario en la ciudad, está perfecto, no es una lucha contra eso, más bien es como un equilibrio lo que se busca. Y bueno, en este recorrido del nocturno se hace lo de caminar, y caminar es conocer, y conocer es enriquecer el amor por esta ciudad, porque si tú conoces más, ves más los paisajes, no solamente te concentras en el coche de adelante, ¿no? Empiezas a ver cuánto valor existe en tus calles. Eso, bueno, eso en la parte de las caminatas que se realizan constantemente. Y lo de guerrereando era una actividad, o sea, es, porque pretendemos continuar, es una actividad importantísima. Yo llevo poco tiempo aquí en Pachuca, viví un tiempo en Ciudad Sahagún hace casi 6 años, ¿no? Y es impresionante que no exista una calle peatonal en Pachuca, una calle donde tú vayas a caminar, ¿no? Entonces, bueno, Guerrero es una calle comercial, hay muchos negocios. Dijimos, cerremos 2 cuadras de Guerrero. Y se hizo lo de Jardines de Bolsillo, hubo música, hubo varias actividades culturales. Y fue durante 2 horas una experiencia notable. Y aunque, bueno, esta persona que comentas de que dice que estamos locos, yo creo que mucha gente piensa que estamos locos y está bien. O sea, los locos a veces dicen una verdad aunque no sea entendida en ese momento. Sin embargo, manifiestan, bueno, en el Rey Lear, que es una obra de Shakespeare, si leen al que está loco, dice toda la realidad, ¿no? Y toda la gente se ríe porque saben que es la verdad, y se lo está diciendo al rey que regaló su reino, ¿no? Entonces, nosotros no podemos ser ese rey y regalar nuestra ciudad, tenemos que ser locos y decir la verdad para que entonces esa ciudad no caiga en manos de de las hijas, bueno, con el relé, las hijas que nada más quieren la herencia, ¿no? Sino que caiga en la hija que realmente quiere al padre, o sea, que quiere a la ciudad. Entonces, por eso es importante, y fue una experiencia muy buena, que, bueno, ahorita también fue en un momento crítico porque se están con las obras del Tuzo Bus y todo eso, pero no podíamos detenerla porque era importante, era asentar algo. La gente, la mayoría de los comerciantes de Guerrero, desean que su, sí, claro, que su calle sea mejor. Inclusive hay proyectos que se han planteado en este gobierno de municipal, pero no se han presentado. También eso es importante, ¿no? Tenemos que socializar la información. Exactamente, que toda la gente sepa que se va a realizar, y agrupaciones o individuos aportar, ¿no? Porque al fin y al cabo la urbanidad es para nosotros, o sea, los que conformamos esta urbe. Entonces, es importante, bueno, nosotros que estamos como agrupados, incidir, pero también la gente procurar, porque también es un cambio de mentalidad, ¿no? Un cambio de una opción, ¿no? No solamente porque algo ya se haya hecho durante mucho tiempo no exista, no quiere decir que no pueda existir, ¿no? Siempre se tiene que intentar mejorar. Así es la humanidad, así son las plantas, así todo va floreciendo y se desarrolla, ¿no? Nosotros podemos desarrollar nuestra ciudad. Entonces, la actividad de Guerrero Peatonal creo que fue eso, una semilla. Hubo actividades, estaba, bueno, ustedes con los jardines de bolsillo, exposición fotográfica, música, circo, ¿no? Aunque fueron iniciativas ciudadanas, totalmente. Claro. Toda la gente ahí se puso, los artistas de Hidalgo quieren también aportar, ¿no? Porque hay mucho artista en Hidalgo de excelente calidad, ¿no? Gracias a las escuelas de formación profesional que ya existen aquí. Entonces, también eso es un espacio de desarrollo profesional, porque así la gente va a saber que aquí hay mucho entretenimiento, ¿no? Que hay muchas actividades que puede realizar más allá de pasear solamente en una plaza comercial o eso. Hay toda una ciudad magnífica, ¿no? Vamos a regresar con este excelente tema de qué cosas podemos hacer con la ciudad, y en este caso qué cosas planea hacer también Fernando. Pero ¿te parece si nos vamos a la siguiente canción? Sí. Ahora es una canción, bueno, tú nos podrás. Sí. Bueno, esta canción la seleccioné porque es de un cantante chileno que me fascina, realmente. Entonces, fue chistoso la selección de música porque, pues, yo quería poner muchas cosas, sí. Amo la música, pero seleccioné esta canción, que es una canción romántica, bonita, pero por este pasado chileno que acabo de vivir. Y escuchen a Tomás González, es muy bueno. Pues vamos a escucharlo. Esto es Nodo Radio. Nodo Urbano. Regresamos. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. En internet. La bestia desangrada y yo el colmillo, un crío de león, buscando leche en cada pliegue de tu ombligo, cantándote en la noche como un grillo. Buscaré silencio, el secreto. Heridas y te avergonzaré con mi lengua. gracia obscena y desmedida, con mi torpe vocación de ser tu espía. Si un día mueres antes de lo prometido, me iré amarrado a tu cintura como un niño. Despertaremos en algún lugar del mundo abrazado. Regresamos a Nodo platicando con Fernando Axcaná, actor y director de escena, sobre muchas cosas, entre el teatro, entre el activismo, entre el espacio público y las artes, ¿no? No quiero dejar de preguntarte, ¿no? Hace unos días el Secultura, bueno, toda la parte de cultura del estado, publicó estas personas que iban a recibir el apoyo a la producción de artes escénicas, bueno, en tu caso, artes escénicas, y cuando leí tu nombre dije, bien, Fernando, pero no sé qué sea, pero bien, ¿no? Me imagino que bien, porque solamente eran cuatro. Sabemos que hay apoyos, ¿no? En este caso yo no te voy a preguntar qué es el apoyo, sino te voy a preguntar qué quieres hacer ahora con esto. Obviamente este apoyo es para algo, ya hay algo planteado, me imagino. Entonces, ¿qué va a hacer ahora Fernando en un futuro? Bueno, mira, yo tengo una compañía que se llama Media Ponderosa. Antes tenía una agrupación que se llamaba Punto de Fuga Colectivo Teatro de la C, con la cual realicé mucho trabajo comunitario, ¿no? Por eso estuve en Ciudad Sahagún, en Tepeapulco, en Tepetates, ¿no? Y en toda esa zona, ¿no? Del altiplano de Hidalgo. Pero, entonces yo tengo una gran vocación social. Por lo regular mis proyectos, o así lo defino, están sumergidos dentro de un contexto específico, una comunidad específica. En este caso me dieron el apoyo para hablar sobre el trabajo, ¿no? En sí así se llama la obra, sí. Trabajo, porque el trabajo es un concepto social establecido. Todos buscamos, o en algún momento está determinado que vamos a trabajar. Entonces esta es una investigación un poco testimonial, donde un grupo de actores, investigadores, ¿no?, van a hacer entrevistas a trabajadores sobre su proceso. Hay una relación entre el trabajo y la prosperidad, pero el término de prosperidad también es un concepto que es muy amplio. Entonces, eso es lo que yo cuestiono, ¿no? ¿Cuál es la prosperidad para un trabajador de una ensambladora en Ciudad Sahagún o para alguien de la cementera en Cruz Azul, ¿no? O, por ejemplo, una enfermera. Entonces, tenemos 5 espacios de investigación donde vamos a estar realizando entrevistas y esos textos los vamos a llevar escénicamente. Yo realizo, o el planteamiento de mi compañía tiene varias líneas de trabajo que son documentos escénicos, que son documentos escénicos reales. Hice un trabajo sobre el embarazo donde una mujer y su pareja hablaban sobre su embarazo y su proceso, pero eran ellos, ¿no? Yo solamente les daba como la dimensión escénica, porque yo soy el director en ese aspecto. Documentos escénicos ficcionados, que es el caso de trabajo, donde tomamos todos los testimoniales, pero un grupo de actores los va a llevar a escena, ¿no? Y yo los voy a dirigir. Montajes teatrales como tales, desde el año pasado hasta este año, estuve realizando ¿Quién le teme a Espantapájaros? De Maribel Carrasco, en el programa de teatro escolar acá en Hidalgo. Y espectáculo, y tengo como muchas ideas de espectáculos. Pero este de trabajo, inclusive uno va a ser peatonal, porque dentro del Congreso Nacional una persona dijo... Bueno, no sé si puedo decir groserías, ¿no? Sí, claro. Sí. Una se vale. Ah, muy bien. Dijo la multa de gobernación. Una persona que estaba acá capturando dijo que les decía a sus amigos que salieran a caminar como pendejos. Entonces, eso se me quedó grabado, porque lo que yo te decía y que le criticaban, que cómo iban a caminar así, que no sé qué tanta cosa, que, ¿no? Pero así se conocía la ciudad. Entonces, uno de los proyectos que voy a realizar en algún momento en este próximo año va a ser ese, así. Y entonces va a tener que ver con caminar, ¿no? Pero va a ser como dentro de esta estructura de documentos escénicos. Porque un documento escénico es todo, ¿no? Claro. Pero yo lo nombré así como para organizarme también. Dar como toda esa, ese, no sé, esa amalgama. Pues estás lleno de cosas, Fernando. Es bastante interesante no solamente escuchar lo que has hecho, lo que propones, sino que, como te decía hace rato, ¿no? En el corte, puede servir, o yo creo que sirve de inspiración para muchas personas. Cuando uno se encuentra del lado del activismo, uno se encuentra mucha gente que está ahí y que le preguntas por qué está ahí, dice, porque me nace, porque lo quiero hacer, ¿no? Siento que lo tengo que hacer, ¿no? A lo mejor no busca algún otro tipo de situaciones, más allá de las que sentirse bien y aportar algo, ¿no? Y estas personas, quizás también, que en algún momento te han escuchado, que inclusive te escuchen por este programa, puedan decir, híjole, pues es que no está peleado el hecho de estar con mis pasiones, con lo que yo quiero, con la cosa que me gusta, que a lo mejor también me permite también vivir de alguna manera, pero y también aportar esta construcción de la ciudad, ¿no? En Nodo siempre decimos que la ciudad la hacemos todos, porque los arquitectos teníamos una visión muy cerrada, que pensamos que la ciudad solamente la hacían los urbanistas y los arquitectos, cuando en realidad la gente la hace ciudad a partir de la calle, ¿no? Escuché una frase que le decían a otro, ¿no? Acerca de un arquitecto, ¿no? Hace unos días, ¿no? Dice, el urbanismo empieza barriendo tu banqueta. Ahí es donde empieza, ¿no? Decía. Pues, Fer, pues muchas gracias, ¿no? Se me pasó rapidísimo, yo pensé que era de 4 horas, ¿verdad? Pero, ¿cómo la gente cómo te puede encontrar? ¿Cómo puede encontrar tu compañía? ¿Tienes algunas correos, Facebook? Bueno, en Facebook está la compañía como Media Ponderosa, en Twitter también @MediaPonderosa, y el mail es mediaponderosa@gmail.com, ¿no? Y principalmente también nos pueden encontrar en los espacios escénicos. Eso, por ejemplo, en Pachuca, habrá que hacer también toda una cierta iniciativa, ¿no? podrías decir, ¿cuáles son esos espacios escénicos? La gente que diga, oye, sí es cierto, hay para acá, para acá, para acá. Bueno, el Centro Cultural Ferrocarril es uno de los espacios más importantes porque tiene mucha actividad. En julio va a tener la Feria del Libro, ¿no? Uh-huh. Era la antigua estación de tren, ¿no? Ahí todos los domingos, o casi todos los domingos, se presentan espectáculos infantiles de muchas compañías del estado y nacionales, ¿no? Inclusive llegan a ver internacionales. Está el Teatro Guillermo Romo de Vivar, el cual también tiene muchísimas actividades, exposiciones, bueno, la galería Manuel Acosta, ¿no? Y el teatro, tienen cine, sí, ¿no? Tienen obras de teatro, danza. Esos son los espacios como con mayor actividad pública, a veces, muchas veces gratuita, ¿no? Pues inclusive visibles, ¿no? O conocidos, por así decirlo. Obviamente el Teatro Hidalgo, ¿no? Que tiene menos actividad, pero también se realizan muchas actividades. El Gota de Plata, ¿no? Nada más que ahí son más privados, ¿no? Uh-huh. Pero también hay actividades que desarrolla el Seculta, ¿no? Que es una la institución cultural de aquí del estado. Bueno, a pesar de que existe la Secretaría de Turismo y Cultura, quien se encarga de las actividades culturales de parte del de gobierno es el Seculta. Está también en el Real, está el Instituto de Artes, hay un foro que es el Cubo, que no siempre tiene actividades abiertas a público, pero generan temporadas. Y ¿y qué otro espacio hay? Bueno, el Centro de las Artes del Estado de Hidalgo también hay actividades, clases y formación. ¿Y qué otro espacio? Bueno, son los que ahorita me vienen a la mente. Y bueno, ojalá se vayan abriendo más espacios, que se recuperen los espacios públicos, porque yo creo que el arte debería de... Bueno, eso es algo que de lo de Chile, ¿no? O sea, si salimos a las calles, los artistas, porque los artistas tenemos pues una condición un poco desfavorable actualmente, pero también es como salir a las calles, empezar a incidir en la sociedad, que la gente conozca el arte y generar nuestro público. En Hidalgo lo que no tienen los artistas escénicos, tienen mucha calidad, no todo es bueno, pero no todo les va a gustar, pero hay mucha calidad, pero no hay público. Lo de Alas y bueno, lo de los domingos, el ferrocarril para niños, sí hay público. También hay ferrocarril nocturno, hay obras que se presentan, no siempre, pero en el Centro Cultural Ferrocarril. Y entonces necesitamos conocernos. No todo va a ser mi público, ¿no? Pero si nos conocemos, habrán varios que les gustará lo que nosotros realizamos como compañía. Y hay muchas compañías, en serio, conozcan a sus artistas y para que ellos cada vez desarrollen mejor trabajo, ¿no? Porque la práctica hace el maestro. Pues Fer, pues muchísimas gracias por esta plática tan amena. ¿Y te parece si nos despedimos con esta última melodía que nos has traído? Sí. Para que le demos con todo el cerro. Se llama Stroll de los Diamonds y es una canción movida de los 60, 50, ¿no? Que me gusta mucho como para ponerse a bailar, para salir a caminar, para todo. Pues ahí está la gran invitación. Bueno, otra vez, muchísimas gracias. A toda la gente que nos ha escuchado, que nos va a escuchar después en esta emisión de Nodo Radio, que será en podcast. Participen, conozcan la ciudad, conozcan a las personas que hacen la diferencia. Hay muchas personas excelentes que vienen al estado y a la ciudad, como Fernando, que nos dan una gran muestra de lo que se puede hacer, y no solamente hacia ellos, sino hacia todos nosotros, hacia la ciudad. Conozcan los sitios, lo que le digo a mis alumnos constantemente, vayan y salgan, conozcan, porque esa es la manera en la que no solamente se van a enriquecer, sino van a tener la oportunidad de que sus acciones enriquezcan a otros. Fer, muchísimas gracias. Vamos entonces a escuchar esta última melodía. Nos escuchamos la siguiente semana. Esto fue Nodo Radio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Come, let's stroll, stroll across the floor. Come, let's